50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 17 de marzo. La paritaria judicial bonaerense pasó a un cuarto intermedio. Autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, representantes de la Suprema Corte y dirigentes de la Asociación Judicial Bonaerense volverán a reunirse hoy para continuar con las negociaciones salariales, ya que no pudieron llegar a un acuerdo en el encuentro anterior. Ayer el gobierno provincial ofreció un incremento total de los salarios básicos del 39,5% en tres tramos, más un incremento de la bonificación especial y gastos funcionales del 1,2% a julio. La propuesta salarial fue desestimada por los dirigentes gremiales. Comienzan los festejos de los 30 años de FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del informativo regional. El 19 de marzo a las 20 horas se abren las puertas de Pantalón Cortito y FM Raíces Rock para festejar los 30 años de la radio. Los y las invitamos al ciclo Viviendo Raíces, donde realizaremos un show por mes y en el que participarán varias bandas locales. También vamos a grabar video de los recitales para que nos quede un buen recuerdo y material de difusión. Las entradas son limitadas, gratis, y las puedes reservar al WhatsApp 221-605-4773. Para el informativo regional, reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. En La Plata vuelve a funcionar la biciescuela municipal. La biciescuela municipal itinerante vuelve a funcionar con clases gratuitas en los barrios para seguir fomentando el uso de la bicicleta y promover hábitos de movilidad sustentable. Este sábado, la Secretaría de Espacios Públicos del municipio dará comienzo al ciclo 2022 de 1 a 7 de la tarde en el Paseo del Bosque. Desde la comuna del miércoles 12 de abril, la propuesta se extenderá a jóvenes y adultos, en tanto que se realizará de forma rotativa por diferentes barrios del partido. La temperatura en la región es de 19 grados y la máxima de 30. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.